vete, pero no te vayas tan deprisa. Me dejas de recuerdo una sonrisa para acordarme de ti con mucho amor. Yo nunca te dije no a nada, tampoco ahora, ya ves, ni te detengo. Te vas y no te pido explicaciones, estoy tranquilo porque me lo pides tú. Satisfecho estoy porque yo te hice mujer, en tu cuerpo tendrás la huella de mi amor, el sabor de mis labios, el calor de mi piel, y como yo te amé lo extrañarás. ¿Te quieres ir de mí? Yo nunca te dije no a nada, tampoco ahora, ya ves, no te detengo. Te vas y no te pido explicaciones, estoy tranquilo porque me lo pides tú. Si te ves al espejo, sola ahí te verás, y su profundidad no mentirá. Sentirás el vacío, así como ese cristal. Y si no te quieres marchar, adiós.